Marcelo Gualiardo seguirá presidiendo el gremio docente en Neuquén. Su lista al TEP, Trabajadores para una Educación Popular, obtuvo 4.456 votos y la lista más cercana en cantidad de votos obtuvo 2.300. Marcelo Gualiardo fue conducción del gremio en uno de los momentos más duros que tuvo que vivir el sector docente en Neuquén cuando fue asesinado el maestro Carlos Fuente Alba. Gualiardo dijo que uno de los objetivos claves es recuperar la paritaria nacional quitada por el gobierno de Mauricio Macri. Recuperar la paritaria nacional arrancada por este gobierno que está llevando adelante un ajuste feroz sobre la educación de la Argentina es un objetivo no solamente de los maestros y maestras de Neuquén, sino de todo el país, ¿no? Parte también de lo que nosotros como sindicato de base de CETERA y parte de la conducción, porque integramos la Junta Ejecutiva y lo tenemos que tener como un punto clave de la agenda, ¿no? Uh-huh. Esa paritaria es la que nos permite en mejores condiciones de trabajo, pero básicamente mejores condiciones de aprendizaje, porque de esa paritaria se discutieron programas como el programa de educación sexual integral a nivel nacional o el programa Conectar Igualdad o los programas destinados a becas estudiantiles. Entonces esto es pensar un sistema educativo nacional también, no es la provincia o no son las provincias las únicas que tienen que dar respuesta o garantizar la educación, sino que el Estado Nacional tiene una corresponsabilidad y es la que habíamos logrado que se hiciera cargo en los últimos años, en los últimos 12 años se avanzó en esto, y lamentablemente asistimos a un proceso de corrimiento, de desentendimiento del Estado Nacional, que va a traer graves consecuencias y un retroceso preocupante para la educación pública en todo el país. De Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, para Farco.